Desde Choluteca, capital agropecuaria de Honduras, transmite HRLP 24, Radio Valle del Grupo América, miembro del circuito radial más importante en la nación hondureña. Comunícate con Radio Valle al WhatsApp y mensaje de texto al 99-3507-73, 99-3507-73. Radio Valle, la sabia sintonía en el sur de Honduras. Especial Navidad, Universidad Politécnica de Honduras. Mes de diciembre, matrícula gratis para estudiantes de primer ingreso y 50% de descuento para estudiantes de reingreso. Y estará participando en el sorteo de dos laptops este 22 de diciembre. Universidad Politécnica de Honduras, tu futuro está con nosotros. ¿Ya tienes tus metas para el 2024? Tener mi propia casa. Cambiar de auto. Casarnos. Viajar. Todas tus metas comienzan ahorrando y en Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplirlas. Si aún no tienes una cuenta de ahorro, descarga Atlántida Móvil y ábrela desde tu celular. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Antes de salir y al llegar a tu casa, recuerda chupar pastillas mentolina para mantener libre de virus y bacterias tu boca y garganta. Informa. Muy buenos días, sean bienvenidos a escuchar nuevamente su programa Lo Mejor de la Música Popular y Variada en el dial 810 AM y 90.7 FM, su frecuencias de lujo. Sintonícenos a través de nuestra página web www.radiovalle.net. A partir de este momento iniciamos con lo mejor en música bachata, merengue, baladas románticas, punta, tecno, inglés y la música nueva que usted solicite se la complacemos al instante a través de Radio Valle del Grupo América. Quiéreme como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo, quiéreme. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. No, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión. Eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar. Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. Siempre.